by sex. Eyes that mock our sacred institutions. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. They're the eyes of a man whose lust knows no bounds, who lives but for corrupting others to a life of carnal pleasures and lewd designs. A man whose erotic desires and libertine practices are used to titillate the unsuspecting and would stoop to any depths to satisfy his pornographic tastes. The Marquis de Sade would have regarded as a peer. Hi, folks. Want to hear something funny? I'm cursed. An abnormal sexual magnetism. This is the kind of a man I am, and this is the kind of a life I must lead. A biological fact. I gotta face that. Seáis de más a la noche del lobo. Durante un rato, hora y pico, estaremos aquí repasando los sonidos más canallas de la red. Hoy quizá huiremos un tanto del sello colectístico de la música jazzística que suena normalmente en el lobo para irnos hacia caminos más canallas. Seáis sin más preámbulos a la noche. Lava. Lava. Lava. The time has come for us to get down and boogie. We'll be right back. espléndidos. Coconut, Monkey Rocket, Logical Boogie. Por si te incorporas, esto que sepas, el lobo es... Para romperse las pestañas. The Fuzz. Complex de radio. En la radio. El lobo amigo. Vaya, pasaos de rosca, The Fuzz. Cold Blood de radio. Y eso sin tomarnos nada, Bueno, sí, quizá un poco de sangre. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. My soul be my dealer in hope. Dance with me in a rain of gold. Soulia, fémina del Creative Commons, Destroy the Seas, La Noche del Lobo. Todos juntos, a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo. Sonido Creative Commons. Que conviene repasar para no olvidarlo. Monocle, Magic and Go, sonido mágico en la noche del hombre lobo. Thank you. Un buen doctor soñando en cosas buenas. Jonach. Otro de los temas que suenan en esta noche un tanto especial del lobo. Ya lo sabéis, por aquí estamos, ¿eh? Oye, olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Estamos en un lunes 10 de mayo, zumbando por la red sin más pretensiones que la de hacerte feliz. Esto es La Noche del Hombre Lobo, ellos son Moto Junkie de Radioactive Rats. Música Creative Commons, parte importante de este negocio que es La Noche del Hombre Lobo. Para ti, sin más pretensiones que la de que nos escuches. buenas manos, Hans, Hall Remix, por 1983. Esto es el sonido del lobo, ¿eh? Y os digo que hoy el lunes, sonando para vosotros luego a diferentes horarios durante toda la semana para que lo podáis oír desde el que los os habéis perdido, vamos. Aún así, si no dais con la tecla, también tenéis un podcast en http://lanochedelhombrelobo.org para repasar todos los programas hechos hasta ahora de La Noche del Hombre Lobo. En fin, si estáis perdidos es porque creéis. It's not like playing home. Olvídate del resto, estate con nosotros, no te pierdas en la inmensidad de los beats. Fluye por tu cuello. Es buena señal. Eso es cosa que el lobo te visitó. Triplexity, honky funky. No te pierdas en las vorágines de internet. Mucho bit suelto, con poca sustancia. Lo mejor del sonido Creative Commons lo vas a encontrar aquí en tu sintonía preferida. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Sonido super boost, como una bala de cañón, ¿eh? Fines morning. Tu sintonía, la noche del hombre loco. Ay, la noche. Bien, nunca lo hacemos, pero hoy nos vamos a atrever incluso a poner un par de temas de pop, sí. Pero creo que se merecen la pena. Dos buenos temas de dos grandes dentro del sonido Creative Commons. Empezaremos con uno, se llama Javier o Jennifer, perdón, Ávila. El tema con ruedas, el tranvía. Estoy en la noche del hombre lobo. problem with my inspiration. It's just the case of very poor concentration. Now when I'm dreaming, I am spending. Trash, there lie seven different flowers. And this is the thing. Are these other things meant for me? Deny the bliss and then I rely on my little life. And you can twist my arm. Sepáis que este programa, La Noche del Hombre Lobo, suena de lunes a viernes, en diferentes horarios, los cuales podéis consultar en la parrilla en http://lanochedelhombrelobo.org. También tenemos un podcast en la misma web, por si te pierdes el programita. Popero, Energy is von Eric, Eric José, aquí en la noche. Sobre todo, amigos, sé bueno, Acompaña a tus amigos. El lobo anda suelto. Sé bueno, amigo, escucha al lobo. Outros continuam alimentando suas pequenas maldades. Sim, muitas vezes somos abatidos, derrubados, aparentemente vencidos, sem sentido, direção, abrigo. Olhamos ao redor, juramos ser castigo. Já em outros momentos, com fartura, pão na mesa, aconchego, roupas bonitas. E não há nada que conforte a mente, satisfaça o corpo e acalente o espírito. Cerca repleta de homens perdidos, as cegas de puleiro em puleiro, mulheres enfeitiçadas pelo espelho, hipnotizadas à deriva em seus próprios cantos de sereia. Cachoeiros são os caminhos do desejo, por isso te digo que o verdadeiro amor que a alma incendeia não chega perto de corações afundados em areia. O verdadeiro amor que a alma incendeia. Não chega perto de corações afundados em areia. Ella es Andrea Dacal. Ahí el lobo, durante hora y pico en tu compañía, para que no estés solo, acompañado con el buen ritmo y los mordiscos del lobo. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. I'm feeling it's your turn, yeah. There's no one who loves me, yeah. I'm lonely without you. I'm falling slowly. We'll be right back. believe me, I'm falling. Please help me, I'm crying. Más bravos. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Lava. Kiko Correa y su banda electrónica. Un coco muy alto. En lo alto de la palmera, coco de elevador. Estás en la sintonía más potente de la red, la de la noche del hombre lobo. Sonido Creative Commons en su máxima expresión. Compañero. ¿Has tenido un mal día? ¿Hoy te ha ido mal en el trabajo? Déjalo todo. Siéntate, relájate. Ponte la música online de la noche del hombre lobo. Benden var mı bir distinction? sonido Superbus. Con Loop Loops, Clan High 4. En esa hora y pico, repasando convenientemente la mejor música. La noche del hombre lobo, porque siempre es noche en algún sitio. Leave is like a thought falling down. It's ambient. Al final siempre se nos va la mano y el jazz, ¿eh? Funny Fix, Rima, Manhattan Blues. Pero en fin, es que el lobo lo lleva en la sangre, en la que se bebe. En fin, casi ya afilando los cuchillos, ¿eh? Llevamos ya hora y pico en el lobo. Sí, bueno, amigo, escucha al lobo. Thank you. I'm gonna go play me some soul music, man. El sonido lofi es Centitics. Yes, baby. Os invito a pasaros por la página del Hombre Lobo, http://lanochedelhombrelobo.org. Ahí encontraréis reviews de los mejores artistas que suenan aquí en la Noche del Hombre Lobo, la parrilla de programación, por ejemplo. También podéis descargar los podcasts de los programas ya hechos de la Noche del Hombre Lobo. También si sois músicos y hacéis música de calidad, acorde al sonido del lobito, también tenemos un apartado para que subáis vuestras canciones y así que tengan la oportunidad de sonar por aquí. Todo ello en la Noche del Hombre Lobo, ¿eh? No lo olvides, http://lanochedelhombrelobo.org. La Noche del Hombre Lobo. Hemos ido transformando, es lo que tiene el corazón del lobo, que te va conduciendo por caminos misteriosos. Inner Eyefall, listen. Último tema que hemos escuchado aquí en el lobo, hemos llegado ya a ese ocaso musical. Para terminar, nos despediremos con un tema que a mí me tiene una especial predilección, Mr. Moods. Romantic Affair. Nos vemos, compañeros. Esto es la noche del hombre lobo. Por las noches el lobo actúa. Se pierde en la vorágine musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo.